quedé dormido. Y cuando casi soñaba, me despertó desesperada para avisarme que ya era tarde, que él ya llegaba y yo en su cama me encontraba. Otra vez pasa que me voy por la ventana a las 6 de la mañana. La situación ya me mata, creo que tendré que remediarla, pero valor hoy me falta. Otro día que me voy por la ventana a las 6 de la mañana. Añoro despertar sin prisa en tu almohada. ¿Hasta cuándo esperaré? Corriendo a tu casa, tocar la puerta y esperar para contarle, y no mandarle a decir con nadie. Mejor voy yo y se lo confieso, pero por miedo y tu costumbre de quererlo, tú me dices dame tiempo. Y así se pasan los días, de repente ahí van los años, y yo quién soy en tu vida. Otro día que me fue por la ventana.